amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Gracias por permitirme llegar hasta donde usted se encuentra para estudiar el Evangelio de Marcos. Le invito a abrirlo en el capítulo 8, 23 al 25. Dios tiene una tremenda capacidad para sorprendernos. Como todos los hombres y mujeres somos diferentes, trata de manera diferente con cada hombre y con cada mujer. Yo recuerdo que cuando era un hombre joven, estaba tan ocupado en mis propios intereses que no tenía tiempo ni para pensar en Dios, mucho menos para interesarme en Cristo. Así que Dios me ayudó fracturándome una pierna para que yo pudiera detenerme. Y detenido, pude pensar en Él y Cristo Jesús me alcanzó. El Señor, siendo creador y absolutamente creativo, tiene capacidad absoluta para sorprendernos. Cuando buscaba estar a solas con sus discípulos, buscando que entendieran quién y qué Él era, le trajeron un ciego, y para sorpresa del ciego, de los discípulos, y para sorpresa nuestra, procedió con ese ciego de manera muy extraña. Escuchen Marcos capítulo 8, 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, «Ni siquiera entres en la aldea». Fijémonos precisamente en lo que hizo, en la forma como lo hizo. El Señor sanó a aquel ciego en forma muy extraña. Ya se fijó otra vez en el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. En primer lugar, lo sacó de la ciudad. En el estudio pasado, eso lo vimos ya, pero recordemos que en primer lugar quería alejarlo de la multitud, a la cual no deseaba impresionar, porque después de que sanó al ciego, en el versículo 6 vemos que lo envió a su casa diciendo, «No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea». Pero no solamente quería alejarlo de la multitud, sino que quería comunicarle que tenía un interés personal en él y que por eso quería estar a solas con él. Ya cuando estuvo a solas con el ciego, el Señor Jesús escupió en sus ojos y puso sus manos sobre los ojos del ciego. Debió hablarle, pero nadie oyó lo que le dijo. Dese usted cuenta que ese hombre era ciego, no sordo. Así que, mientras el Señor Jesús hizo lo que el Evangelio nos dice que hizo, debió de haberle estado hablando. Yo pienso que tal vez le dijo algo así como, «Ven conmigo, quiero sanarte. Ven a solas conmigo». Los discípulos estaban lejos, así que el Evangelio consigna lo que vieron, pero no lo que el Señor Jesús dijo, porque simplemente no lo oyeron. Pero al mismo tiempo que pienso que el Señor Jesús le dijo algo así al ciego, también el Evangelio nos dice que escupió sobre sus ojos y puso sus manos sobre los ojos del ciego. Vean ustedes, en el tiempo del Señor Jesús la saliva era considerada curativa, y no era que el Señor pensara que se necesitaba de la saliva para curar al ciego, sino que como el ciego tal vez pensaba que la saliva era curativa, el Señor escupió sobre sus ojos para comunicarle al ciego que verdaderamente estaba interesado en sanarlo. Y puso sus manos sobre los ojos del ciego porque el ciego debió haber estado angustiado porque no podía ver lo que estaba pasando, pero pudo sentir las manos del Señor sobre sus ojos. Y de esa manera concentró la atención del ciego en esa área en particular que él iba a sanar. Y estaba despertando confianza en el ciego y fe en lo que iba a hacer. La saliva y las manos sobre los ojos comunicaron mucho a ese ciego. Aquel ciego estaba verdaderamente expectante de que el Señor Jesús estaba por sanarlo. Eso debió quitarle toda inquietud, haciéndolo depender completamente de lo que el Señor Jesús estaba por hacer por él. Así que nos damos cuenta por qué el Señor sanó a aquel ciego en forma muy extraña. Y una vez que hemos visto cómo Jesús sorprendió al ciego y sorprendió a sus apóstoles y nos sorprende a nosotros, notemos que el Señor definitivamente lo sanó. Fíjese usted que el Señor Jesús lo llevó a través de dos etapas. Lo llevó de una etapa de no ver nada a ver mal. Vea por favor el versículo 24. Después de que le puso las manos encima sobre los ojos, le preguntó si veía algo. Y él, mirando cuidadosamente, es lo que realmente dice el texto, mirando intensamente, dijo: veo los hombres como árboles. Los veo que andan. En otras palabras, estaba diciendo que veía a los hombres como bultos, mal, pero los veía que se movían. Tengo una amiga en la Ciudad de México que es miope, y a veces se le olvidan sus lentes, y los que la conocemos nos preocupamos por ella porque anda manejando sin lentes. Y ella dice: no te preocupes, sí puedo manejar. Veo bulto grande, bulto chiquito, bulto de cuatro patas. En otras palabras, está diciendo que ve bulto grande, los automóviles, bulto chiquito, las personas, bulto de cuatro patas, los perros. Así era como veía aquel ciego. Pero luego el Señor Jesús lo llevó a través de otra etapa de sanidad. Lo llevó desde la etapa de ver mal a ver bien y claramente. Fíjese en el versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora, ¿no se pregunta usted por qué lo sanó el Señor en dos etapas? Es una pregunta muy importante, y la contestamos de esta manera: porque Jesús desea que sus discípulos entiendan quién Él es. El Señor Jesús estaba procediendo en dos etapas con ese ciego porque estaba recordándoles algo a sus discípulos. En otras palabras, el Señor estaba haciendo a sus discípulos recordar. ¿Se acuerda usted que en el contexto el Señor Jesús les había reprendido por ser insensibles espiritualmente? Y en el versículo 18 les había dicho: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Pues que no recordaban, el Señor Jesús los estaba haciendo recordar. Había sanado al sordo, impedido del habla. En el capítulo 7, versículos 31 al 37 está la historia. Había sanado a aquel sordo impedido de habla, llevándolo de hablar mal a hablar bien. Y fíjense ustedes que el milagro actual que estaba haciendo o que acababa de hacer en el ciego era tan parecido al primero, hasta en la mímica. Con aquel sordo le había puesto los dedos en los oídos y había escupido sobre su lengua para indicarle que iba a soltar su lengua. y con este ciego había usado la mímica, escupiendo sobre sus ojos y poniendo sus manos sobre sus ojos. Así que el Señor Jesús les estaba mostrando que ambos milagros eran semejantes, y con eso les estaba enseñando que Jesús siempre podía sanar precisamente como Él quería. Así que tenían que llegar a una conclusión, que el que siempre puede sanar y precisamente como Él quiere, tiene poder soberano. ¿Se da cuenta? Que el Señor Jesús les estaba mostrando su soberanía sobre la materia, su soberanía sobre la enfermedad, su soberanía sobre los hombres. El Señor quiere que nosotros entendamos también quién y qué Él es. Dese cuenta que este relato se encuentra en la Biblia porque el Espíritu Santo ha preservado este relato para nosotros. Él quiere que nosotros leamos acerca de cómo el Señor Jesús sanó a este ciego y le regresó la vista. Y Él quiere que entendamos que el que tiene capacidad infinita para sorprendernos, salvándonos y discipulándonos, es Dios. Él tiene la capacidad infinita para sanar a los hombres y salvarlos cuando Él quiere, como Él quiere. Y de la misma manera, Él tiene capacidad infinita para salvarnos y discipularnos. Así que el que tiene capacidad infinita para sorprendernos de esa manera, salvándonos y discipulándonos como Él quiere y cuando Él quiere, es Dios. Déjeme concluir diciéndole, amigo que me escucha, que Dios tiene una capacidad ilimitada de proceder y siempre nos sorprende. Trata con sus criaturas de acuerdo a la forma en que Él nos creó. Nos creó como personas individuales, singulares, diferentes. Por lo tanto, trata con cada uno en forma individual, singular y diferente. No siempre es en forma espectacular, como con el ciego, o como conmigo, que permitió que me fracturara una pierna para que tuviera tiempo de pensar en Él. A veces nos salva en forma callada, pero siempre nos salva en forma personal. Siempre nos sorprende. Tal vez el estar escuchando este programa es una sorpresa para usted. Tal vez usted está sorprendido porque está entendiendo que Jesús es Dios, el Hijo de Dios encarnado, que vino a servirlo a usted, efectuando su salvación. Si ha entendido que Jesús es Dios, háblele, dígale: gracias por sorprenderme, Señor. Gracias por amarme al grado de haber muerto por mí en la cruz. Gracias porque al haber resucitado me das confianza en tu poder para salvarme. Pongo mi confianza en ti. Y recuerde, amigo que me escucha, el que tiene capacidad infinita para sorprendernos, salvándonos y discipulándonos, es Dios. Me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.